Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? El mejor 2017 para todos ustedes en este, el primer programa de Imperdibles en este 2017. Les habla Rafael Uzcategui, arroba fancinero, como siempre. En este contenido exclusivo para NoesFM.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un recorrido imaginario por la geografía del punk rock y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. En este comienzo de año nuevo, de 2017, vamos a hacer una revisión hoy y en las siguientes semanas de lo que se hace y lo que se ha hecho en Centroamérica, en donde también existe un movimiento y una escena punk hardcore independiente tan interesante como la que hay en el resto del continente. Hoy vamos a comenzar con Panamá, porque allí desde el año 1993 existe la agrupación Libertad Perdida, que forma parte de la segunda generación de agrupaciones de este género en ese país. Recordar que las primeras, como ya hablamos en un Imperdibles anterior con la banda Caras de Hambre, estuvieron muy signadas por todo lo que pasó en 1989 con la invasión a ese país por parte de los Estados Unidos. Así que la primera generación fue muy rabiosa y muy panfletaria en sus contenidos, en sus letras, y tenía muchísimo por qué hacerlo. Recordar que ese año, 1989, George Bush padre ordenó la invasión a Panamá, la cual se realizó el 20 de diciembre de 1989 por 26.000 soldados estadounidenses, que tuvo como saldo trágico 3.000 víctimas entre civiles y miembros del ejército panameño, entre los cuales entre 300 y 600 personas solamente murieron en los bombardeos que se realizaron en el barrio del Chorrillo. Bueno, la primera generación muy signada por esto, por la invasión a Panamá. Luego la segunda generación pues ya tenía un espectro temático muchísimo más amplio, como los Libertad Perdida, muy influenciados por toda la movida de hardcore positivo, Straight Edge de Estados Unidos, por bandas como Minor Threat, Shelter, Youth of Today y todas ellas, ¿no? Entonces ellos en 1995, los Libertad Perdida, sacan su primer disco, que fue pionero en este género en ese país, llamado Por Mí. Luego, unos años después, en el año 2002, su segundo disco llamado Principios de Conciencia. Y recientemente, en el 2015, un EP de pocos temas llamado Fe en un Mundo Mejor, que es el que vamos a escuchar hoy, porque a nuestro juicio sintetiza la evolución y la potencia de esta agrupación, siempre liderizada por Fernando Sánchez, alias Psicolibertad, el único miembro original que queda de la agrupación y que hoy continúa al frente de las voces en esta banda. Entonces, hoy vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, vamos a escuchar la canción Hoy, y en segundo lugar, disfrutemos de Una Dirección por parte de esta agrupación Libertad Perdida, de su disco, de su EP del año 2015, Fe en un Mundo Mejor. Bueno, así comenzamos este 2017 y ustedes y yo nos seguiremos escuchando la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por NoesFM.com. Tanta maldad. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.